pecado hoy. Anunció tu pecado. Anunció tu pecado. Aleluya. Aleluya. Jesús. Jesús. Jesús. La vida ha llegado a tu vida hoy. El aliento, el soplo de Dios quiere invadir tu vida hoy. Deja que sopla en ti esa vida, ese aliento de vida, esa frescura, esa libertad que el pueblo necesita. Aleluya. Y rabarabarabasohala. Irra mamá, Jesús, Dios bendito. Tú eres la vida para mí. Tú eres la vida para mí, la vida de mi alma, la vida de mi ser, la vida de mi alma. Eso. Y rabaraba y kiribarabaraba sonderibar que. Jesús, bendito Dios, bendito Dios, bendito Padre. Eso, libérate, libérate de prejuicio. Libérate de una apariencia que no es. Adquiere la imagen de un Cristo que libera, de un Cristo que da vida, de un Cristo que sana. Eso, eso, eso. Levante tus manos y dile: aquí están mis manos, Señor. Tómalas, tómalas. Oh, Samaya, queja, Saya, ira, babaso. Eso, eso, eso. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Jesús. Jesús. Jesús. Jesús. Jesús. Bendito Dios, precioso Padre. Algo, usted sabe del silbo apacible, eso de esa nota no sirve. Silbo apacible, es una música, algo silbo apacible. El Señor está hablando hoy. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Bendito Padre. Aleluya. Bendito Dios. Solo recuerda, pastor, baja un momento su voz. Quiero hacer hincapié de las palabras que hablamos hoy.